En todo caso va a haber violencia dialéctica, discursiva. Sí, nunca violencia física y menos contra un compañero. Menos que menos. Aparte pierdo, así que... ¿Cómo les va a nuestras compañeras del otro lado de la pecera? Sin micrófono hoy, pero saludan. Igual están entrando al diente. Sí, aprovecho. Ahí, Ukaski. Tremendo, Ukaski. Está haciendo un remolino, sí, y atrás, sí, sí. Tremendo. Perdón. Igual que nosotros, sí, es verdad. Sí. Es verdad, igual que nosotros. ¿Qué? Trajo... Acá estamos hablando, ¿quién está comiendo? Es una tortilla vasca, ¿no? Esa, una tortilla. Sí. Ahí está. Sí, es como... La receta de su abuela. Sí, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Te pasa de uva? No, esta vino así, natural. Claro. Vos no sabía a nuestro gusto, sí. Vino solo harina y agua, dijo. Bueno, excelente. Así que bueno, arrancando una nueva emisión de desde afuera, una vez más aquí en el estudio Víctor Basterra. Nos están escuchando por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Qué cortinita, que pegamos hoy. Sí, sí. Qué hermoso. ¿Cómo la obtuvimos? Aromas de corcho, el Piazzolla. ¿Se llama así? Lindo, lindo. Prepárense. Qué grande la Piazzolla. Que ya arranca de afuera. Hay que escucharlo, no hay que escucharlo hablar a Piazzolla. No. Hay que escuchar su bandoneón. ¿Saben que nunca lo escuché hablar? Creo. Mejor. Solo escuché su música. Tuviste suerte. Sí, mejor. No, dejémoslo. Que hable su bandoneón. Se lo notaba machistoide. Que hable por sabría, su... Sabría la camisa y algunos pelos gorilescos salían de su pequio. Sí. Algunos. Sí. Algunos se dejaban ver ahí a lo lejos. Por eso va la camisa siempre muy ajustada. Claro, exactamente. Pero el bandoneón hablaba... Revolucionario, rebelde. Y bueno, vino para romper con algunas estructuras y darle, le di una lavada de cara, un punto nuevo, cosa que pasa en otros estilos como el blues, el jazz, que cada 10, 20 años aparece un nuevo movimiento que lo va modificando, ampliando, generando cosas nuevas. Bueno, el tango mucho más sectario, más cerrado y bueno, también no tiene el visto bueno de muchos otros. Es verdad, tangueros. Sí, hay muchos tangueros que no lo quieren, pero hay muchos jóvenes que hacen tango ahora que se han acercado son, al tango, claro, que se han acercado gracias a Piazzolla, exactamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando durante el programa, si podemos estar haciendo alguna nota también para poder dar cuenta de ello. Ayer estuvimos en los tribunales ahí de Lavalle y Libertad, acompañando a la familia de Kiki Lescano. Estuvimos con Nati, con Sol, con Vanessa Orieta. Vane pudo entrar a la sala. La justicia no para de resignificarse en su hijaputés, ¿no? Para con las víctimas. ¿Qué sé yo? El panorama hoy, ayer terminamos volteado, fue una jornada larguísima. Arrancó 8:30 de la mañana. Ahí los chicos de la casita de Kiki que trabajan en el barrio en la Villa 20, atrás de la casa donde se criara Kiki, donde siguen viviendo sus hermanos y vivía Angélica ahí hasta hace unos años, generaron una casa para trabajar con los chicos en el barrio, para dar apoyo escolar, meriendas, hacer jornadas de juegos, bueno, determinadas cuestiones. Los chicos que acompañan a la familia de Kiki, de Angélica, junto con otras organizaciones, armaron ahí la concentración de temprano. A las 6 de la tarde terminó la audiencia. Hubo un cuarto intermedio de 20 minutos, 15 minutos al mediodía. Y otro más tarde también de 10, 15 minutos. Porque uno de los imputados iba a someterse a la ronda de preguntas, al interrogatorio, y quería la sala vacía, pidió. Una sala que era para 20 personas. No quiero exagerar, pero no mucho más grande que lo que conforman el estudio y el control de aquí, de Radio La Retaguardia. Apenas un poco más, todos hacinados casi. Algunos de los familiares o acompañantes que tenía Veiga, que es el principal acusado del asesinato y luego desaparición de Kiki Lescano y Ezequiel Ezequiel Blanco. Está, se me estaban mezclando los nombres. Iba a decir Ezequiel de Monti, pues ayer estuvimos con la mamá de Ezequiel de Monti también participando en una mesa de familiares en la radio abierta que se hizo durante el día. Estuvo muy bueno eso, pues fueron acompañando desde la calle, haciendo diferentes intervenciones con diferentes personas que han acompañado la causa, de abogados, algunos funcionarios, algunos diputados que se han acercado a la causa, legisladores porteños y demás. Bueno, eso estuvo muy bueno, pero lo adentro fue bastante duro. Ayer fue el primer día que dentro de esta nueva causa, que no sé si el término es que vuelve a foja cero o se empiezan a rever todas las pruebas, se pudo tomar en la causa y se pudo usar como parte de la probatoria en la causa ese famoso video que había circulado hace unos años atrás, ese nefasto video que no hace otra cosa que mostrar a los policías verdugueando a Kiki y a Ezequiel agonizando, ya heridos y dando sus últimos respiros, mientras eran burlados y bailados por los policías dentro del auto. Se escuchan las voces de muchos de esos, los policías utilizando un recurso totalmente apócrifo, creo que le queda chico, que era decir que no recordaban lo que había pasado, ¿no? Ellos habían intervenido en una gresca tremenda que terminó con dos personas muertas, que ellos no saben qué pasó, ni quién los levantó, ni dónde, y cómo terminaron enterrados como NN esos chicos. Y decían que no recordaban lo que había pasado, ¿no? Como si uno todos los días se estuviera encontrando con un enfrentamiento en la puerta de su casa, donde mueren personas y no recordara qué era lo que había pasado, ¿no? Y cuando encima hay un video que están viendo que los pone a muchos en ese lugar, como si lo que era lo que estaban haciendo, ¿no? Porque estaban, aparte, no es que era una ambulancia, que era la, no sé, a veces usan la parte de atrás de las camionetas de la policía para llevar a algún herido, sobre todo si estuviera cometiendo algún delito, y ni siquiera eso, es dentro de un vehículo donde sucede todo. Y nada, bueno, ese uso fue muy nefasto. Como ahí hay algunos audios, vamos a ver si después los podemos tener listos para pasarnos en algún momento. Angélica decía al final, cuando habló, cuando terminó todo, estaba muy, muy quebrada emocionalmente, estaba contenta de que se había podido lograr reabrir este juicio, pero estaba. Era la segunda vez que Angélica veía este video. En un momento, la primera vez que lo pasaron, tuvo que irse. Después volvió, pero volvió. Volvió para estar presente, pero se tapaba los oídos y miraba para un costado para no seguir sufriendo de ver ese video, ¿no? Y ella decía, ¿no?, que el caradura de Veiga dijo que lo que había hecho la familia Angélica, la familia de Kiki, con denunciarlo y toda la causa, le había arruinado la vida. Y Angélica decía, él me arruinó la vida a mí, él nos dio una cadena perpetua. Porque hasta la muerte vamos a ir con este dolor, que no nos va a calmar nada. Ni que encontremos justicia, ni que podamos seguir trabajando en los barrios. O sea, vamos a seguir luchando porque es la aposta que nos dejó nuestro hijo. Pero él lo graficaba muy bien, Angélica, ¿no? Estos nefastos hablan de su vida tan chiquitita. Hablaba de los hijos que tenía Veiga, ¿no? De que tenía un hijo, si no me equivoco, de 17 años, que era la edad que tenía Kiki cuando él lo asesinó, y pensaba, digo, qué nefasto hablar delante de la familia de Kiki de su hijo, ¿no? ¿En qué lugar estaría él si le hubiera pasado a su hijo lo que él hizo con Kiki, ¿no? Y nada, todo. Si más discriminatorio, más racista que eso, no puede haber, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, en lugar de plantearte, bueno, nada. O sea, cuida un pibe que tendría que ser mi hijo, no, lo asesino, lo verdugueo mientras estaba agonizando. Después digo que no recuerdo lo que pasó esa noche. Eso hay que recordar también, no solamente el discurso de este policía, sino la preparación que existió para esa declaración, que incluye abogados totalmente miserables, ¿no?, que están dispuestos a defender a estas lacras, que son lacras también, ¿no? Porque sí, son lacras de diferente tipo. Y bueno, que seguramente intentan influenciar sobre un poder judicial que tampoco necesita mucha influencia para fallar casi siempre en contra de las clases populares, ¿no? Pero bueno, hay que observar todos los escalafones que hay dentro, en este caso, de lo que fue el asesinato y la desaparición de Kiki, ¿no? Así será. Y vamos a seguir peleando, más allá de que la justicia o la injusticia que hay para nuestros pibes falle de la manera que falle, haga lo que haga. Nosotros seguiremos organizándonos, estando en las calles y en pie de lucha constantemente. Porque si no hay justicia, habrá escrache y Veiga no va a poder vivir en paz. Y una vez más, como ayer, va a tener que escapar. Ayer, mientras hablaba Angélica, Veiga salía del juzgado como un hombre libre porque no está en calidad de detenido y lo esperaba una moto andando en la esquina. Yo vi el hecho y pensé que era algo, que era un carterista, alguien que... Y son los verdaderos motochorros. Los verdaderos motochorros, exactamente. El auténtico motochorro. No discriminé de mala manera. Y mientras lo esperaba una moto andando, él salió corriendo, que yo no lo conocía muy bien físicamente, la primera vez que lo veía, y montó la moto cual caballo, como el llanero solitario, como el zorro, y se fue. Entonces algunos familiares obviamente le gritaban algunas cosas. Pero bueno, no le van a alcanzar las motos para seguir escapando a Veiga, porque lo que más le convendría es decir lo que pasó, hacerse cargo, si se cree un hombre de bien, y que pague lo que tenga que pagarle a la sociedad. Nosotros los vamos a seguir buscando hasta el último de sus días. Así es. Y 33 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Escaparle a toda esta banda de charlatanes. Mierda, este caos 50 años, 50 mentiras. Desde el principio hasta el cada vez más lejano final, todo es un paquete de mentiras. No hay una sola palabra de verdad asociada a ella. Si no fuera por estas mentiras, su podredumbre habría implosionado hace mucho tiempo. Si no fuera por estas mentiras, es dudoso que alguna vez hubiera llegado a existir. Estas mentiras, algunas de las cuales enorgullecen a la derecha, por el bien de la tierra de Israel está permitido mentir, son suficientes para que cualquier persona decente retroceda con repulsión. No se necesita los otros horrores para convencerse. Comenzó con la cuestión de cómo llamar a los territorios. En Radio Israel se decidió usar el término territorios temporalmente retenidos. Esa fue la mentira número uno, al implicar que la ocupación era temporal y que Israel tenía la intención de evacuar esos territorios, los cuales eran solo una moneda de cambio en la búsqueda de la paz. Esta es probablemente la mayor mentira, y ciertamente la más decisiva. Es la que ha permitido la celebración de su aniversario jubilar. La verdad es que Israel nunca pensó en acabar con la ocupación. Su supuesta temporalidad solo sirvió para que el mundo se echara a dormir en el engaño. La segunda gran mentira fue el argumento de que la ocupación sirve a los intereses de seguridad de Israel, que es una medida de autodefensa por parte de una nación indefensa rodeada de enemigos. La tercera mentira fue el proceso de paz, que en realidad nunca tuvo lugar y que en todo caso solo se proponía comprar más tiempo para la ocupación. Esa mentira tuvo muchas patas. El mundo fue su cómplice, mintiéndose continuamente a sí mismo. Hubo argumentos, presentaciones de mapas, todos ellos iguales. Se llevaron a cabo conferencias de paz con numerosas cumbres y rondas de conversaciones, con enviados corriendo de aquí para allá y básicamente charlatanería vacía. Todo esto estaba basado en una mentira, la suposición de que Israel siquiera contemplaba poner fin a la ocupación. La cuarta mentira, obviamente, es la empresa de colonización. Este proyecto nació y se crió en la mentira. Ni una sola colonia fue establecida honestamente, empezando por la estadía de una noche en el Park Hotel de Hebrón y siguiendo por los campos de trabajo, los campamentos de protección, las excavaciones arqueológicas, las reservas naturales, las áreas verdes, las zonas de tiro, las tierras de estudio, los puestos de avanzada y las expansiones. Todas ellas fabricaciones ejecutadas con un guiño y una ja, culminando con la mayor mentira en este contexto, la de las tierras estatales, una mentira que es solo comparable con la de los palestinos ausentes presentes en Israel. Los colonos mintieron, y los políticos mintieron, el ejército y la administración civil en los territorios mintieron, todos mintieron, al mundo y a sí mismos. De la protección de la torre de una antena creció una mega colonia, y de un fin de semana en ese hotel creció lo peor del lote. Los miembros del gabinete que ratificaron, los miembros del parlamento que asintieron con un gesto y un guiño, los oficiales que firmaron y los periodistas que lo blanquearon, todos sabían la verdad. Los estadounidenses que condenaron y los europeos que se enfurecieron, la Asamblea General de la ONU que convocó y el Consejo de Seguridad que decidió, ninguno de ellos tuvo jamás la intención de pasar de la palabra a la acción. El mundo también se está mintiendo a sí mismo. Es conveniente para todos que siga de esta manera. También es conveniente promulgar las eternas mentiras cotidianas que encumbren los crímenes cometidos por la Fuerza de Defensa de Israel, la Policía de Fronteras, el Servicio de Inteligencia, el Servicio Penitenciario y la Administración Civil. Todo el aparato de la ocupación. Es conveniente usar el lenguaje aséptico, el lenguaje del ocupante tan caro a los medios de comunicación, el mismo lenguaje que usa para describir sus excusas y autojustificaciones. No hay en Israel blanqueo semejante al que describe la ocupación, ni existe otra coalición tan amplia que lo expanda y apoye con tal devoción. La única democracia de Medio Oriente que impone una tiranía militar brutal y el ejército más moral del mundo que mata a más de 500 niños y 250 mujeres en un verano. ¿Puede alguien concebir una mentira más grande? ¿Puede alguien pensar en un mayor autoengaño que la opinión predominante en Israel, según la cual todo esto se nos impuso, no queríamos hacerlo y los árabes tienen la culpa? Y no hemos mencionado todavía la mentira de los dos estados y la mentira del Israel que busca la paz, las mentiras sobre la Nakba de 1948 y la pureza de nuestras armas en esa guerra, la mentira de que el mundo entero está contra nosotros y la mentira sobre que ambos bandos son culpables. Desde las palabras de Golda Meir, nunca perdonaremos a los árabes por obligar a nuestros hijos a matarlos. Hasta una nación no puede ser ocupante en su propia tierra, las mentiras siguen sucediéndose. No han parado hasta el día de hoy. 50 años de ocupación, 50 sombras de mendacidad. ¿Y ahora qué? ¿Otros 50 años? Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Nunca voy a dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo. Te acompaño, te abrazo. El Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre. Lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros,

Se me trabó en el pedal y casi me lleva al Sarmiento, pero llegué bien. Bueno, internacionales, esta semana está lógicamente monopolizado por los 50 años de la Guerra de los Seis Días, ¿sí? Que sucedió en Palestina en el año 1967, ¿sí? Fueron seis días del 5 al 10 de junio de 1967, donde el Estado genocida de Israel, en menos de una semana, anexionó la mayor cantidad de tierra palestina hasta la fecha, ¿sí? Con los argumentos, algunos que escuchábamos en el editorial, obligó a muchos palestinos a quedarse en Cisjordania, en la Franja de Gaza, que fueron en realidad territorios que luego devolvió entre comillas, ¿no? Porque no hay conexión entre los dos, y estamos hablando de que son una de las tierras con mayor densidad de población del planeta, y lo que está haciendo Israel allí es dejar que se mueran los palestinos paulatinamente y lentamente. Pero además, bueno, Palestina desoyó las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿sí? Que planteaban, luego del mandato británico, que permitió una injerencia israelí más grande sobre la región, sobre esta región de Medio Oriente, había dividido la tierra en dos, había dividido el Estado en dos, hablando de un Estado binacional, por un lado el Estado de Israel, por el otro lado el Estado de Palestina, y Israel, desoyendo esto, invadió más allá de la línea divisoria y anexionó tierras que correspondían, incluso por la división tajante, que tampoco aceptan las autoridades palestinas, de las Naciones Unidas, quedándoselo hasta estos días. Solamente devolvió Franja de Gaza y Cisjordania por un acuerdo con Egipto, ¿sí? Años más tarde, no por la lucha de los palestinos, y hasta el día de hoy sigue anexionando tierras, desoyendo cualquier voz internacional que se ponga en contra, que en realidad habla mucho pero no hace nada. La comunidad internacional avala al Estado de Israel con su silencio, y semana tras semana y mes tras mes nos enteramos de nuevas atrocidades que el Estado genocida de Israel comete en la tierra palestina. Se cumplen 50 años de lo que Israel dice fue el comienzo de la Gran Israel, y que los palestinos hablan de la Gran Tragedia. ¿Sí? Ellos lo plantean como la Gran Tragedia, ¿no? Fíjate las diferencias entre lectura, ¿no? Y bueno, hay una nota muy interesante que recomiendo en Página 12, que salió hoy, de Adriana Meyer, a quien mandamos un saludo. Es una periodista que nos escucha, que ha comentado algún que otro posteo nuestro. Adriana Meyer entrevista a Simón Blanco, que es un veterano argentino que estuvo en la Guerra de los Seis Días. ¿Sí? Estuvo, participó cuando era muy joven, tenía 20 años. En ese momento él era socialista y viajó a Israel con este verso de los kibbutz, ¿no? De estas tierras comunitarias, que lo que hacían era ir colonizando cada vez más tierra palestina, ¿no? En nombre, sí, del socialismo. Siguen utilizando esa técnica. Claro, exactamente. Bueno, se fue hasta allá y es muy interesante porque comenta cómo les lavan la cabeza. Él claramente lo dice hoy, fue una guerra de anexión, es el título de la nota y es una declaración de él, y es una nota interesante porque es un tipo que se reconoce como judío, y que sin embargo habla del Estado de Israel como un Estado imperialista y genocida, que es interesante que lo haga un judío, porque siempre que decís esto te tiende al antisemita. Bueno, acá lo está diciendo un judío y alguien que participó de la Guerra de los Seis Días, que era muy jovencito. Bueno, eso por un lado, y rápidamente vamos a hablar de algo que sucedió y que está sucediendo ahora también en Israel, una huelga de hambre, ¿sí? De varios palestinos que piden por acciones solidarias en el mundo y para visibilizar lo que está sucediendo en algunas cárceles y en algunos territorios palestinos. Hablan de apartheid. ¿Sí? De un apartheid israelí. Bueno, vamos a seguir con esto. Siempre lo hablamos toda la semana, ¿sí? Lo que está sucediendo en el Estado de Israel, ¿sí? Y algo que también fue terrible, la confirmación esta semana en Paraguay de la sentencia contra los campesinos presos del caso Urcubatí, ¿sí? Esto pasó hace un poquito más de una semana, ¿sí? La Cámara de Apelaciones de Canindeyú confirmó la sentencia contra los 11 campesinos condenados el año pasado en la masacre de Curuatí, ¿sí? La masacre fue el 15 de junio del año 2012, perpetrada por la Policía Nacional Paraguaya, ¿sí? Contra 40 campesinos, pero fueron culpados campesinos de ese otro caso nefasto donde hay hasta videos que terrible muestran el accionar policial. Están en YouTube los videos, sí, o sea sí, que están ahí al alcance de la mano. Los únicos que no pueden verlos son los jueces, ¿no? Pero exactamente. Bueno. Y bueno, en Venezuela sigue habiendo una situación de realmente una tensión terrible. Esta semana se quemó literalmente vivo a un manifestante que las fuerzas opositoras a Maduro pensaron que era chavista, estaban en una marcha en contra de Maduro, pensaron que era chavista y lo incendiaron, ¿sí? Lo incendiaron vivo. Hay fotos terribles de este muchacho morocho, él, seguramente el racismo existente en Venezuela llevó también a que se lo identificara con... Lo acusaron como un infiltrado, digamos. Como un infiltrado, infiltrado, exactamente. Le tiraron o nafta o querosén, no está del todo claro, y lo incendiaron. Realmente algo terrible, ¿no? Ya van alrededor de 600 muertos en lo que es una guerra civil ya en Venezuela, donde bueno, el gobierno de Maduro también es responsable en algunas de las cuestiones que está sucediendo allí. Más allá de que el otro lado está la derecha más recalcitrante, que quiere volver a una Venezuela dependiente pura y exclusivamente de las economías internacionales. Bueno, hasta aquí llegamos con internacionales, ¿sí? Vamos a seguir con esta denuncia de la apartheid israelí y también, por supuesto, lo que está sucediendo en Venezuela, que semana a semana va recrudeciendo y que realmente ningún analista internacional se anima a decir hasta a dónde va a terminar esto, ¿sí? Porque la verdad que es algo que no se sabe realmente cómo va a terminar la crisis por la cual está atravesando el pueblo venezolano, que es lo que más nos importa, en definitiva. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Volvemos con más desde afuera y bueno, tenemos un invitado, un acompañante de lujo. ¿Cómo le llamamos? Sí. No se achiquen, disparen. No sé si es una invitada. Es parte del programa. A veces se va, a veces viene. Con este programa, lo que pasa es llamarla invitada. Es ¿Acompañante terapéutica? ¿Le podemos llamar? Una T. Inicié Radio Zona Libre desde afuera, desde el destacamento de Loma del Mirador. Líder espiritual. Puso la primer sentada de silla ahí en la puerta del destacamento de Loma del Mirador. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, arrancamos el programa un poco con los chicos tratamos de hacer un repaso de lo que fue la semana y algunas de las cosas que vamos a tratar en el día. Y hablamos un poco ayer de la jornada que se vivió ahí en los tribunales de Libertad y Lavalle, en relación al juicio por Kiki Lescano y Ezequiel. Nada, bueno, contábamos por lo menos la experiencia que vivimos, todo lo que estuvimos ayer con Sol, con Nati, vos te tocó participar de lo que fue la sesión dentro de la cámara. Un poco tratamos de hacer un punteo con los chicos de todo lo nefasto, ¿no?, lo que nos somete esta justicia a los familiares, de lo que tuvo que ver con cómo se dispuso el espacio físico para que suceda el juicio, el lugar que se le dio a los policías y el trato para con los familiares. No sé, tal vez vos nos puedas contar un poco más de detalle adentro cómo lo vivieron, esos modismos que manejan a veces los funcionarios de justicia, pidiéndonos a los familiares, tratándonos como que somos los locos, los que vamos a gritar, pidiéndonos que lloremos en silencio, ¿no? O alguna cosa por el estilo, fue la que dijeron. Bueno, primero dejar en claro que es la mirada de un familiar que va a acompañar, en este caso, a los familiares de Kiki Lescano y de Jonathan Blanco. En este sentido, es que y también teniendo en cuenta que ya hemos participado de otros procesos de juicio, la realidad es que no cambia la actitud y la relación que tienen los jueces con los familiares que están denunciando la represión por parte de los gobiernos constitucionales. En primer lugar, estábamos en una sala muy chica, cuando la familia había solicitado una cantidad de asientos para que pudieran estar los familiares, los representantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales. Bueno, habían pedido también el permiso para que pudieran acompañar periodistas esa audiencia y la verdad que en este sentido, bueno, el trato es el mismo a otros casos, una sala muy chiquita, fuimos pocos los que pudimos ingresar para acompañar a la familia. Pasó una tanda de periodistas que pudieron tomar las fotografías, pero no pudieron quedarse en un juicio que era oral y público. Y cuando se dio la segunda etapa de este juicio que se está llevando adelante, entró una nueva tanda de periodistas y bueno, y los jueces se pusieron bastante nerviosos, empezaron a levantar el tono de voz, le gritaron a los periodistas que habían ingresado porque le tomaron fotos al imputado. Lo que decían los jueces es que no estaba permitido tomarle fotos al imputado. Pidieron que sea revisada una de las cámaras de una de las fotógrafas. A todos nos metieron dentro de esa sesión diciéndonos que, bueno, la hacíamos entre todos, que todos estábamos obligados a que el orden se mantuviera. Y bueno, la realidad es que uno mucho no puede decir porque no puede sumarle a la familia más nerviosismo, pero lo que todos pensábamos en ese momento era, bueno, entonces si todos estamos para garantizar que esto funcione bien, la justicia debería haber garantizado primero que pudieran ingresar todos los que quedaron afuera y que los periodistas también pudieran ingresar, porque, bueno, vuelvo a repetirlo, se trataba de un juicio oral y público. Y es bien importante que los medios puedan registrar las caras de los jueces que participan, del imputado y de todos los que estamos presentes. La verdad que es un juicio que se cerró en una primera etapa, sin ser investigado el hecho, quedando absuelto el policía Veiga, y sin la familia poder obtener la justicia que necesitaban. Y la verdad que por este impulso de organización, de lucha, de la familia, de los amigos, del nuevo grupo de abogados que se sumó y del abogado anterior, que fue Juan Manuel Combi, que también solidariamente se puso a disposición para que pudieran avanzar los nuevos abogados que llevan la causa. Claro, sí, colaboraron en conjunto. La verdad que se pudo lograr que se reabriera la causa y que se impulsara este nuevo proceso de juicio. Hay un policía responsabilizado por el hecho de las muertes de los dos chicos, que es este policía. Daniel Veiga. Daniel Veiga. Y bueno, fue una primera audiencia cargada de emoción porque se escucharon los testimonios de Angélica y, bueno, perdón, no recuerdo el nombre de la hermana de Jonathan. De Ezequiel Blanco. De Ezequiel Blanco. Pero también declaró la hermana de Ezequiel Blanco. La sí. verdad que fueron dos testimonios impactantes, conmovedores. La verdad que las dos estaban con mucha firmeza, con mucha actitud. Manifestaron perfectamente bien todo lo que quisieron. Quedó claro que se trató de un accionar tremendamente arbitrario por parte de este oficial de la Policía Federal. Y bueno, también declararon una serie de policías que, como siempre, como nosotros venimos observando en todos los juicios, no dicen nada, por supuesto, porque la actitud corporativa hace que entre ellos se defiendan, que entre ellos se encubran en esta lógica represiva. Y bueno, tuvimos algunos la oportunidad de poder ver ese video que en algún momento circuló con anterioridad a este juicio, en donde se veía a Jonathan Ezequiel Lescano y a Ezequiel Blanco. Bueno, a Blanco se lo ve prácticamente muerto en ese video en el asiento trasero del auto de Veiga, y se lo ve aquí, que en el asiento delantero, podríamos decir con sus últimos impulsos de vida. Y alrededor unas voces que insultaban a los pibes, que, bueno, que gozaban de esa situación de muerte de dos pibes más de un barrio humilde. Una de las preguntas que se hizo muchas veces durante la audiencia es ¿qué pasó con las ambulancias? ¿Cuánto tardaron en llegar? ¿Si las vieron en el momento del hecho? Bueno, evidentemente esas ambulancias no llegaron a tiempo, si llegaron lo hicieron muy tarde. El panorama que hoy tenemos es el de dos pibes que están muertos. Hay algo que también sobrevoló en el aire en esa audiencia y que no siempre ha quedado un poco a la sombra de lo que fue el caso de Jonathan Ezequiel Lescano, que es el caso de Blanco. Este pibe que poco sabemos cuál fue su historia, y los jueces indagaban, y me hago cargo de lo que yo estoy diciendo con una mirada súper criminalizante, la actitud de amistad de Blanco con relación al Lescano, ¿no? Como todas las preguntas circulaban, o algunas por lo menos, en torno a cómo era esta amistad, ya que Blanco era un poquito más grande que Lescano, si la mamá de Kiki estaba conforme con esta amistad. A la hermana de Ezequiel le preguntaban si ella sabía en lo que andaba su hermano, le preguntaron por qué había sido detenido. Ezequiel. Sí, porque Ezequiel tenía una causa anterior, era mayor, había estado detenido. Y a eso voy. A eso voy porque me parece que no es un detalle menor en esta causa. Nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de la situación que viven nuestros jóvenes en los barrios, ¿no? Que notamos que crecen los índices de gatillo fácil, de desaparición forzada y también del encierro de nuestros pibes en diferentes institutos de menores y en penales. Bueno, Ezequiel Blanco entró a un penal con tan solo 18 años. Estuvo 8 años preso este pibe. Cuando salió, tan solo disfrutó de su libertad 3 meses. Yo lo único que puedo decir con relación a esto, porque me parece que no conviene decir más, porque todavía estamos en un proceso de audiencias con relación a este juicio, es, bueno, detengámonos en este dato. Un pibe que salió de estar privado de su libertad, que estuvo preso durante 8 años, que llega a su barrio nuevamente y que a los 3 meses es asesinado. Digo, varios de nosotros ha hablado en reiteradas oportunidades de que, cuál es la situación de un preso que sale en libertad y cómo es condicionada su libertad por los mismos miembros de las fuerzas de inseguridad que terminan obligándolos a reiterar situaciones que con anterioridad los han llevado a la situación de encierro. Uno no puede afirmar que este sea el caso, pero hay algo que hay que empezar a indagar fuertemente ahí. ¿Cómo puede ser que este pibe que estuvo 8 años sale en libertad y a los 3 meses pierde la vida y de una forma tan cruel? Digo, este lugar a donde los jueces quieren llevar la investigación, que es a criminalizar la figura de Blanco y por lo tanto la de Lescano, es lo que, bueno, a mí me lleva a abrir el paraguas y a decir, bueno, nos vamos a enfrentar con una justicia que todo el tiempo va a hacer esto. Intentar meternos la mano en el bolsillo y criminalizar la vida de nuestros pibes para no poder lograr acceder a la justicia. Como para terminar de definir un poco la realidad que me tocó vivir a mí en esa sesión y como para que se entienda por qué hoy estamos en este juicio, el policía Veiga lo que manifestó siempre es que actuó en legítima defensa, porque tanto Blanco como Lescano intentaron robarle a él ingresando a su vehículo. La situación relatada por él en una testimonial que hizo él habla de lo siguiente: que a él lo obligan a subirse a su auto, que estando en el asiento de adelante con Kiki adelante con un arma y Ezequiel atrás también con un arma, este policía empieza a forcejear con Kiki, con una mano forcejea con Kiki, con la otra mano se saca de la parte trasera el arma reglamentaria que él tenía. Estamos hablando de que los dos pibes estaban con un arma, supuestamente, dicho esto por el policía. Y le rematan la cabeza a los dos pibes adentro del auto. Digo, en una situación de forcejeo con Kiki, saca el arma de la espalda, le pone un tiro en la cabeza a Kiki y le pone un tiro en la cabeza a Ezequiel. Es un sheriff de... Es casi de película. Una película del lejano oeste, sí, ¿no? Sí, que es una habilidad solo para sujetar a dos jóvenes de entre 18 y 25 años con la fuerza física. Veiga, físicamente, lo que me tocó verlo cuando corría para escapar con la moto de la vergüenza y de la vista de la familia de Ezequiel y de Kiki, no aparenta tener un cuerpo demasiado voluptuoso, un físico grande o privilegiado, tiene una contextura física media, es delgada, muy delgada aparentemente, y la verdad es que cuando después relataban Van y quienes estuvieron en la sala este relato casi fantástico que hace Veiga de lo que sucedió dentro del auto, la verdad que es muy poco creíble que una persona con esa contextura física pueda reducir a dos tipos de 20 años armados en un movimiento con el cual con una mano tiene el brazo de uno con el arma y con la otra saca rápidamente un arma con la cual termina ejecutando a los dos. Sí, me hace acordar a lo que fue en el 2010, fueron los asesinatos de Bonnefoy, ¿sí? en Bariloche, donde Bonnefoy aparece con un tiro en la nuca y el policía dijo que le pegó el tiro forcejeando, una cosa un poco extraña, ¿no? Y que también era poco verosímil. Vale, ante este relato que aparece y escuchándote, Veiga dice que actuó solo, ¿no? Dice que no, digamos, a eso va con su relato, o sea, que nos mató para probablemente encubrir a alguien, ¿no? Es una de las posibilidades. Es que para mí lo que planteas, cuando uno a veces acá trata de sanar estos códigos de protección que tienen, claro, digo, bueno, sus compañeros lo ayudaron a hacer todo ese encubrimiento que terminó con los dos chicos desaparecidos durante meses hasta que lo encontraron en la Chacarita. Claro. Entonces él ahora pone el pecho judicialmente. Claro, la otra pregunta era... Yo banco la parada porque ustedes me bancaron a mí, claro, para que no quede pegado con este asesinato. La otra pregunta era todas las irregularidades. ¿Cómo justifica o de qué forma en su discurso aparecen las irregularidades posteriores al asesinato de Lescano y de Blanco? Porque lo cierto es que el cuerpo de Kiki estuvo enterrado como nene y el de Blanco en la morgue. O sea, ¿cómo justifica eso? Sí, no declaró Veiga. Él dijo que iba a declarar, pero que no lo iba a hacer en esta primera audiencia. Por lo tanto, lo que se hizo fue leer su declaración, claro, la primera declaración que hizo en sede de fiscalía. Ahí es donde pudimos tomar nosotros nota de cómo se había dado la situación dentro de ese auto. Por supuesto, sí, después uno se pregunta, bueno, habiendo sucedido este hecho, teniendo toda esta situación que aparece en un video, ¿no? Claro. Que uno la puede corroborar directamente, ¿cómo puede ser que después la familia tenga que pasar varios días? ¿Cuántos días fueron los que pasaron hasta que pudieron más encontrar? Más de una semana. Más de una semana. Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo puede ser que toda esta escena la familia no se haya enterado a tiempo de que estos pibes habían sido fusilados adentro de un auto? Digo, la situación terminó siendo esta, una madre y una hermana buscando desesperadamente a los dos muchachos y encontrándose con una escena tremenda, porque uno de los cuerpos ya había sido enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, cuando Angélica logra poder avanzar en una investigación propia que hizo ella, y siempre cuenta este detalle. Yo llego a un lugar donde me dan un papelito y me dicen que a mi hijo lo habían enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, y el otro estaba en la morgue. El otro era Ezequiel Blanco. El relato de la hermana de Ezequiel fue tremendo, porque ella logra meter un escrito judicial de una forma, diría, fantástica. Digo, en horas logra tener un documento jurídico que le permite a ella poder ver el cuerpo de su hermano en la morgue cuando ya lo estaban llevando para ser enterrado. Digo, la verdad que una piba con una valentía enorme, con unas garras tremendas, que pudo frenar el entierro de su hermano y que tuvo que ver una escena que me imagino debe ser tremenda. Digo, estas dos mujeres tuvieron que luchar mucho para poder lograr saber esta verdad. Pensemos que no hubiesen llegado a tener ese papel en donde les decían dónde estaban los cuerpos. Estamos hablando de un caso muy similar al de Luciano. Digo, y si no hubiese aparecido ese video. Exactamente. Digo, como prueba fundamental de que estos pibes los habían fusilado adentro de un auto y que los había fusilado ni más ni menos que un policía de la Federal. Digo, entonces, claramente acá se intentó, después de fusilarlos, limpiar aún más esa escena del crimen, tratando de desaparecer a estos dos cuerpos. Digo, si esta madre, si esta hermana no se movilizaban, si no agilizaban los tiempos, si no encontraban un abogado que las acompañara, la verdad que no sé cuál hubiese sido el destino de estos dos pibes. Es una causa, te diría, Rodri, que más que dar las explicaciones Veiga, las tiene que dar la justicia. Exactamente. La justicia había identificado a los chicos. Exactamente. El juzgado ya los tenía identificados a los chicos. Sí. Al tener antecedentes penales, figuraban los dos en sistema. Claro. Y a pesar de que estaban identificados en el juzgado, fueron llevados como NN a la morgue y al cementerio. Sí, es un caso que dos casos que evidencian claramente lo que ya sabemos, ¿no? Pero que gran parte de la sociedad se hace la boluda y mira para otro lado, la connivencia y el funcionamiento en sistema del Poder Judicial con el aparato represivo. Es todo parte de lo mismo. Es difícil hablar de dos cosas diferentes. Es todo el aparato represivo. Bueno, permitime decirles otra cosita que se me escapó. Declararon también dos testigos en la causa. Dos testigos que en ese momento estaban cerca de la escena y que fueron traídos por funcionarios policiales para actuar como testigos. Eran dos vecinos de Veiga. Dos vecinos que vivían muy cerquita de la casa. La verdad que yo todavía no he logrado saber si son testigos confiables dos personas que son vecinos tan cercanos a un policía, a dos policías, porque recordemos que Veiga tiene un hermano también dentro de la fuerza, y entendiendo también cuál es el accionar de la policía, digo, la verdad que a mí no me sorprendería que la gente tuviera miedo a la hora de negarse a participar como testigos de una causa como esta. Digo, me parece que esto es lo que la justicia sí sabe, porque yo no creo que tengamos jueces estúpidos que no comprenden la realidad, pero no van a indagar en esa instancia, porque saben que es meterse bien adentro de la mugre, bien adentro del barro y desentrañar me parece que cosas que nosotros tenemos bien claras en nuestra cabeza. Por eso digo, antes yo quise traer esto de un pibe que estuvo 8 años detenido, que sale y a los 3 meses es fusilado, y el de otro pibe de un barrio que también es fusilado, que es simplemente el amigo o compañero de Ezequiel Blanco. Digo, la realidad que puede rodear las muertes de ambos pibes, para mí es terriblemente compleja y va más allá del fusilamiento de los pibes. Hay algo más ahí que va a costar mucho desentrañar, pero que habla a las claras de la realidad de muchos pibes de los barrios, digo, y de la situación que viven nuestros pibes rehenes de las propuestas mafiosas, de las redes delictivas que manejan y controlan y son partícipes directamente funcionarios de la fuerza de inseguridad, llamémosle bonaerense, federal o lo que sea. Sí, hay la sensación que cada vez que se habla, no desde los medios alternativos, sino desde los medios, llamémoslo, tradicionales, esto que estás planteando, cuando se habla de un proceso judicial, con un caso de gatillo fácil, esto que plantea Vane, no se dice. Es una manzana podrida, un policía que actuó mal, una barbaridad, ponen todos cara de acongojado, pero de lo sistemático no se habla. Se tira para otro lado, se tapa, ¿sí? Y además, ahora que vos hablabas de la Policía Federal, digo, hay que leer también las cuestiones en contexto político. Estamos, si uno observa lo que son los panfletos que figuran en la Ciudad de Buenos Aires, un lavado de cara a la nueva policía de la ciudad, que se quiere presentar como una policía efectiva, como una policía en serio, que hace las cosas bien. Digo, ojo con este contexto también, porque el fallo yo creo que también, si sale como puede llegar a salir, también hay que leerlo en contexto. Más allá de que todos sepamos que la policía es siempre lo mismo, ¿no? Pasan los gobiernos, la policía queda. No hay ninguna duda. Sí, estaba ahí repasando algunas notas que había sobre la causa. Otro de los que va a ser llamado a declarar este juicio es el Ramón el Indio Chávez, que era jefe de la Brigada de Lugano de la 52, y que la familia... Viejo conocido en Lugano. Sí. Tiene un tendal de historias con chicos, con jóvenes de las barriadas ahí de Villa 20, Soldati, de Ciudad Oculta. Y este personaje había amenazado a Kiki los meses previos a su desaparición, que después se supo que había sido este asesinato hecho por Veiga, diciéndole a la madre que lo cuide porque no iba a volver más o que iba a volver muerto, ¿no? Y ahora por suerte se puede reabrir este juicio y lo llaman a declarar. En una primera instancia se ignoró por completo esta situación, no se le dio bola a lo que la familia estaba denunciando, ¿no? De que había un policía con nombre y apellido que había ido a amenazarlo a Kiki, a la puerta de la casa de su madre, con esa impunidad que se manejan. Se tuvo que pasar por todo este proceso de 8 años, casi 8 años, para que por lo menos sea citado a declarar como testigo. Sí, este nombre sonó mucho en la audiencia, fue traído por la fiscal varias veces también, preguntándole a los diferentes funcionarios policiales que pasaron a declarar. También en su relato, Angélica, y hablando de este hombre, contó una serie de amenazas que ella había sufrido. Digo, no dijo directamente este tipo me amenazó, pero sí indicó que sufrió una serie de amenazas, pero poniéndolo en contexto uno entendería que podría tranquilamente partir de este nombre y de muchos otros, sí, que lo rodean, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, Angélica habló de una serie de amenazas que sufrió, pero contó una que la verdad yo no la tenía en mi cabeza, que me impresionó. Digo, Angélica, intentaron armarle una causa por robo de automotor, se la, sí, llevaron detenida, sí, la tuvieron un tiempo, un par de horas privada de su libertad, fue golpeada Angélica. Yo no lo recordaba este dato, pero digo, en ese momento, cuando uno escucha el relato de la mamá, ¿no?, denunciando la muerte de su hijo y después las amenazas, digo que para nosotros ya es 2 + 2 = 4. Sí. Digo, mataron al pibe, la madre se organiza, lucha, hace cortes, pide justicia, empiezan a llegar las amenazas, como las hemos sufrido nosotros, las sufrió Angélica. Digo, la fueron a buscar a su casa, se la llevaron detenida, la golpearon, intentaron atemorizarla. Y también la hermana de Ezequiel Blanco en un momento contó, ¿no?, que fue amenazada y una de las juezas, ¿no?, con para mí una voluntad nefasta, asquerosa, una mala persona, le pregunta, ¿y cómo son esas amenazas? Y la piba se enojó. Contestó bien, pero se enojó y empezó a dar cuenta de cómo son las amenazas. Y ella decía, bueno, caminar por tu barrio y que te griten cosas, o que te vean en un lugar y te escupan. Entonces la jueza le dice, ¿pero a vos te escupieron? Y le dice, sí, a mí me escupieron, a mí me seguían, a mí me insultaban, a mi hermanito cada 2 por 3, en el lugar donde se juntaba, para encontrarse con otros amigos, ir a la escuela, también lo paraban, lo maltrataban, y la jueza le repregunta, ¿pero esto pasaba siempre con tu hermanito? ¿Y por qué lo paraban a tu hermanito? Y todas estas preguntas, porque digo, no se detienen en los policías a repreguntarles cosas que son picantes, que los podrían poner en duda, que los podrían hacer enojar. Digo, de la misma forma que le preguntan a una hermana, ¿y por qué lo paraban a tu hermanito? No le preguntan a un cana, sí. ¿Y por qué usted no recuerda cómo estaban, claro, los cuerpos, claro, adentro del auto? Sí, en vez de ser... Un hecho tan traumático, claro, que es tan, sí, tan sensible en la vida de una persona. Sí. Digo, y cometen errores terribles y garrafales y contradictorios a la hora de declarar los policías. Claro. Y ningún juez hace una repregunta tan dura como se le hace a la familia. Bueno, ayer uno de los recursos que más usaban era decir que no recordaban. Los que decían, no recuerdo. Y con los chicos decíamos al principio, ¿cómo puede ser que por más que seas policía, uno atraviesa una situación de tanta violencia como un tiroteo, como matar a alguien, si supuestamente la versión sería la que cuentan ellos, y no recordarlo? ¿Cómo podría uno olvidarse en poco tiempo? Porque aparte, 7 años no es nada, fue ayer, cuando pero arrancaba todo aparte, esto, ¿no? Mati, digo, me... A lo que voy esto, digo, no por meterme en la mente de los policías, que le conviene y están instruidos por sus nefastos abogados para contestar esto, sino lo que decía Vale, ¿no? Digo, ¿cómo estos tipos declaran esto y los jueces no tienen? Digo, porque uno tiene la sensación de que está viendo una película, de cuando ve estas películas norteamericanas donde hay abogados que litigan y luchan y sacan la información como con un sacacorchos, penetran en la mente del imputado o del interrogado y sacan la verdad a la luz. Y acá los jueces, que son los guardianes de la moral, la luz de la justicia, de que están en ese pedestal. Sí, la moral, o sea, burguesa, ¿no? Pues, totalmente, ¿no? Decimos, pero digo, van en lugar de interpelan ser a la familia y no a los policías, claro, que lo que dicen es una barbaridad. Claro. ¿No? Con los asesinos, con los verdugos, ¿no?, de los pibes, son incisivos en esa mirada criminalizadora, ¿no?, racista, ¿no?, hacia las víctimas. Pero además, el argumento de no recuerdo. Hace un par de semanas sucedió un caso de corrupción donde una jueza estaba indagando a una acusada por un caso de corrupción dentro de la esfera estatal, y la acusada dijo, no recuerdo quién me llamó. ¿Saben lo que hizo la jueza? Le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a un cuarto intermedio, tómese su tiempo y trate de recordarlo. Claro. Así cuando volvemos me lo cuenta. Bueno, se ve que surtió efecto porque se lo contó cuando volvió después del cuarto intermedio. Digo, estas cosas se pueden hacer. Son básicas. Más sí. Bien. O sea, es una opción no hacerlas. Claro. Es una elección, no es que son omisión otra, o una mirada más. Distinta. Además, que se revictimiza a la hermana otra vez con esas preguntas, además de que sabemos por dónde viene la mano. Era necesario en este tema de la revictimización mostrar el video frente a todos, que la madre y la hermana lo vean otra vez de una forma así tan cruel. Una sí. Revictimización constante, todo el tiempo, no para más. Sí, eso es durísimo y creo que La justicia debería manejarlo de otra forma, teniendo un absoluto cuidado con relación a la madre. Digo, en el momento que se estaba proyectando ese video, que lo estábamos viendo todos, Angélica también estaba en la sala de audiencia, y la realidad es que se quebró, porque es imposible no quebrarse. Uno de a momentos giraba la cabeza para no ver la agonía de Kiki, y la verdad que, por otro lado, decías, no, hay que verlo porque, qué sé yo, no sé, Rodri, la verdad que hay mil cosas que pasan por la cabeza. Pero digo, no tener la atención para que esta madre no vuelva a sufrir esta situación, no tenía, a ver, no era la misma que sí se tenía con los policías, que había como un ofuscamiento por parte de los jueces de no querer proyectarles el video a los policías que pasaban a declarar. Digo, cuando el abogado de Angélica lo que pedía era, bueno, queremos mostrarle el video, claro, a los policías para que escuchen las voces y al menos, bueno, van a decir que no la reconocen, que no es la de ninguno de ellos, pero que miren el video, que miren el video del pibe agonizando y que al menos uno pueda sentir que está haciendo un acto de justicia mostrándole una prueba que ellos ni se imaginaban que iba a aparecer en este juicio, porque esa es la prueba que nunca debería haber aparecido en este proceso y es la, claro, prueba que legitima la denuncia de toda la familia y que demuestra cómo no solamente fusilaron a los pibes de una forma cruel y tremenda, sino de cómo se burlaron de los pibes mientras uno de ellos agonizaba y mientras el otro ya estaba sin vida. Digo, yo no voy a repetir lo que decían en ese video, pero se burlaban de los pibes y le decían, después de insultarlo, ahora corré. Digo, ahora corré con un tiro en la cabeza. Entonces, hay algo de esta casta de jueces asquerosos que no la vamos a poder cambiar, y cada vez que llegamos a estos juicios nos damos cuenta que nos vamos con mucha bronca, y yo la verdad que lo voy a reconocer abiertamente, un gran odio, porque tengo odio por estos jueces que lo único que hacen es cagarle la vida a los familiares, someterlos a estados de suma tristeza y en definitiva no saber, porque viviremos con la incertidumbre de no saber hasta llegar a ese proceso en el que se dicte un veredicto, si realmente la familia va a acceder a la justicia que necesita. Digo, mientras tanto, creemos que lo único que tenemos en nuestras manos es presionar para que eso ocurra. Ahora, si encima nos quitan la posibilidad de poder presionar dándonos salas, claro, a las cuales no podemos entrar, o impidiendo que los periodistas puedan tomar nota de lo que está pasando allí adentro, bueno, se nos hace cada vez más difícil. Entonces me parece que ante esto es donde nosotros tenemos que posicionarnos diferente y empezar a prever que estas situaciones ya son de manual y empezar a tener estrategias para que podamos mostrar la cara de estos tipos, de estos funcionarios judiciales, de los responsables de la muerte de nuestros pibes, y poder hacer esa presión que tanto se necesita. Solamente así creo hoy por hoy que podemos lograr que se pueda generar justicia. Sí, me quedaba también pensando en algo que traías ayer de esto de lo sistemático, ¿no? También para traer y verlo, que a veces desde algunos medios tradicionales buscaban el relato, sé, poético, mágico, de que a Luciano lo encontramos en la misma parcela, enterrado como nene, que estaba enterrado Kiki, ¿no? Y esa relación que había de las madres y de cómo se habían encontrado en la lucha, ¿no? Y más allá de todo eso que es real y que pasó, lo único que demuestra que hayan estado los dos enterrados en la misma parcela es que hay un modus operandi, que hay un manual y que hay una forma que tienen de hacer estos crímenes los policías junto con la justicia y junto con todas las instituciones que conforman el Estado y que se encargan de reprimir a estos jóvenes, estas barriadas, ¿no? Digo, era algo que ayer traías a la luz, y digo, cuando se habla de estas cuestiones que son parecidas entre una causa y la otra, no tienen que ver con una cuestión poética de libro, una cuestión editorialista, tienen que ver con entender que hay un modus operandi que está armado, planeado, craneado, no es casualidad, no es que esto se destacan algunas personajes que son mal llamados manzanas podridas, que son los inteligentes que planean cómo hacer mejor estos delitos y ensucian a la institución policial. No, claramente hay una bajada desde los sectores de formación y de control institucionales, estatales y dentro de la fuerza policial, ¿no? Sí, Mati, esto es así. A ver, ojalá que nosotros de acá algunos años podamos pensar en que las causas de represión por parte del Estado empiecen a relacionarse para empezar a entender lógicas que atraviesan a todos los casos por igual. Digo, hoy nosotros pensamos en causas en las que han participado los genocidas, en donde vemos cantidad de testigos hablando de la sistematicidad de los casos y del aparato del Estado, el aparato genocida para desaparecer personas. Digo, acá estamos en otro contexto político, histórico, pero estamos hablando de represión por parte de los diferentes gobiernos constitucionales. En algún momento se va a tener obligatoriamente que empezar a entender que las causas, más allá de acceder a la justicia de forma individual y en paralelo a otras, van a tener que llegar a un punto en común, en donde la justicia empiece a entender el modus operandi que hay atrás de cada una de ellas como una cuestión en común. Digo, no es simple casualidad que el cuerpo de Luciano haya sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y que el cuerpo de Kiki haya sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y que haya un montón de cuerpos de nuestros pibes enterrados en el mismo cementerio y madres buscando esos pibes que todavía no sabemos cuál es su identidad. Digo, esto es una lógica y es una lógica que nosotros tenemos claro que existe, que nos falta estudiar mucho más sobre esto, no me cabe ninguna duda. Ahora, ojalá que más temprano que tarde todas las causas se empiecen a relacionar y que podamos entender que esto se trata de una represión sistemática que sufren nuestros pibes en los barrios. Ahora, ¿tenemos que discutir lo sistemático? Sí, porque hoy lo sistemático está en discusión. ¿Tenemos que discutir que es represión por parte de los gobiernos constitucionales? Sí, porque esto también está en cuestión. Y se lo tenemos que discutir sobre todas las cosas a aquellos que siguen hablando románticamente de la violencia institucional. Porque con ese discurso tan flaco y berreta no vamos a poder llegar nunca a armar esta cuestión en común que tienen todos los casos y todas las causas. Bueno. Llegamos al cierre. Yo quería terminar con esto, pero siempre cuando viene la más joven y la un poco más adulta madre y nos descontrolan el micrófono, nos ponen chiquititos, sí, en nuestro lugar aquí de locutores de este programa. Pero bueno, gracias por invitarme. Esto es tuyo, mamita. Estamos calentando el asiento nosotros acá nada más. Son las fundadoras, son nuestra Fanny Mandelbaum. ¿Quedaba algo más, chicos, que me estoy olvidando? No, feliz día. Feliz día para todos los comunicadores. Para vos, Rodrigo Ferreira. A todos y todas los que están acá. Titulado. Periodista. Para los comunicadores populares. Ah, y Mati también. Los y las periodistas. No. Todos y todas los que están acá y acá adentro. Bueno, nos vemos la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa Familiares y Amigos de Luciano Rúa.